Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. La una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Texas Resident. Para más información de lo que está sonando en este programa, pueden ir a facebook.com/HernánCataneo, Instagram DJ Hernán Cataneo o Twitter Cataneo-Hernán. Quédate en Resident hasta la una. Hasta la una, Resident Hernán Cataneo, Metro 95.1. 95.1 Sonido Urbano.

sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo in the mix. Resident. Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo, a radio show. We'll be right back. resident. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Lo que sonaba en Resident era Brute Grey, Voice of the Universe, un remix de Priya Sen y Arman Anand, Mariano Montori, Reflection, Sia, un clásico, Drink to Get Drunk, un remix de Lee Polymer, también Michael A con Subside, y terminábamos con Alpha State, Symphony of Courage, un remix de mi amigo Alejo González. Y así llegamos al final de este Resident por Metro 951 y metro951.com. Espero que tengan todos un muy buen fin de semana. Ahora sigue mi amigo DJ Paul. Hasta el próximo sábado. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Resident, Metro 95.1, Sonido Urbano. Metro Buenos Aires. 95.1. On demand. Metro951.com. En minutos. Selections. By DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido Urbano. Art Weekend Buenos Aires. Recorre más de 40 galerías de arte. 3 días, 3 circuitos. Performance, Art Talks. Art Weekend Buenos Aires. Del 8 al 10 de noviembre. Recoleta Retiro. Palermo, Villa Crespo, Chacarita. La Boca, San Telmo. Buses sin cargo por circuito. Más información en www.arteva.org/awba. Todos los que hacemos Metro. Felicitamos a Gisela Busaniche y al equipo de Al Fin Sucede por el Martín Fierro al mejor programa semanal de interés general en AM y FM. Premios Martín Fierro 2019. Gracias, Aptra. Metro 95.1. Sonido Urbano. despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 a.m. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Oficial. Selections 10 años. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. AM. Hashtag Selections 10 años. 10 años. AM. 93 AM.

domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. We'll be right back. Connections by DJ Paul. Metro Late Night. Presentando su nuevo álbum, Storm Boy. Jueves 21 de noviembre, en Niceto Club, el músico y activista australiano y su banda te invitan a celebrar la vida con un show emocionante. Entradas en Ticketek, Niceto Club y Niceto Bar. Todos los que hacemos Metro, felicitamos a Festa Bros y a DJ Paul por el Martín Fierro a la mejor labor en musicalización de radio. Premios Martín Fierro 2019. Gracias, Aptra. Metro 95.1. Sonido urbano. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul es Sonido Metro. Selections 10 años. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. Domingos, 1 a 3 a.m. Thank you. Selections 10 años. 1 a 3